Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bienvenido, claro, ¿cómo estás, Marco? ¿No? Oye, nuevamente pasó. Iba por el equipo que pierde. Me ha pasado todo esta última semana. Si voy por el equipo, pierde. El contrato, cuando lo contratan, pierde. Es muy rara la dieta de Alexia. Yo, Alexia ha ganado un montón de títulos. Yo, cada vez que quiero que gane un equipo, pierde. Cada vez. ¿Por el Inter? Oh. ¿Lo sabíais? Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, aquí estamos. Y que fue hoy día la temperatura cruzó los 25 grados. 25,8 en el centro de Santiago. Increíble, ¿no? Sí. El calentamiento de los globales, Marcelo, te lo dije. Sí, pero lo habíamos dicho también de que esto va a durar hasta mañana, una cosa así. Pero a partir de ese momento va a empezar a bajar. De hecho, lunes, martes, puede llegar algunas gotas en Santiago. Poquitas, pero algunas gotas. Lunes, martes, miércoles va a estar más frío. Pero hasta mañana la cosa va a ser calurosa. Mira, mira. Bueno, aquí llega el señor Lápiz, el hombre con suerte. Un hombre privilegiado, hay que decirlo, privilegiado, que inventa palabras, conceptos. Miguel Iván Guerrero. ¿Cuál inventará hoy día? Ya veremos. Sí, atentos. El que adivina, el que la acepta, gana un premio. Tiene que escuchar el programa completo para identificar. La bolera, papi. Eso. Bien. Sí, ya que Marcelo ahí dejó lanzado el tema en la introducción del programa. Mismo síndrome. No le ha chuntado a ni una. Me siento un poco culpable también y responsable de que a ciertos equipos les vaya mal. Porque aquí, porque el Chitas, pa. Sí, en la final de la Champions, que es el domingo, ¿por cuál vas? Mira, sentimientos encontrados, pero me tinca más el francés. Tal vez si no lo nombro, puede correr mejor suerte, pero es de Francia. Claro, porque puede ser el tema. Yo creo que en términos como de lógica, yo creo que está más armado el Bayern. Pero yo quisiera que ganara los franceses, así que van a perder. Así que Bayern va a ganar 8-1. Sí, ¿no? Así que, bueno, la duda estaba en si Alexis iba a tener algunos minutitos en cancha. Alcanzó a jugar 13 minutos, no fue suficiente para revertir el marcador de 3-2. Ahí con una mala suerte entre medio, entre Lukaku, que había empezado muy bien. El gol de chilena, para poner en contexto el partido, yo no sé si fue autogol de Lukaku o fue gol en este caso del jugador. Absoluto autogol. La pelota iba lejos, iba para afuera, pero lejos. Sí, así que. Se equivoca y el morocho. El morenazo. Se equivoca, morocho. Sí, así que teníamos ganas de que Alexis pudiese tener una alegría dentro de un año tan irregular que había tenido. Bueno, para la próxima vez será. Así que eso en cuanto a fútbol, muchachos. Ahora, lo contratan y se va a la chuña, ¿eh? Es como su yeta. Cuando le aseguran que ya te haya quedado 2 años aquí, papito, vaya a recibir plata, pop, se va todo al carajo, ¿eh? Algo es que pasa muchas pegas cuando uno está con el contrato como a plazo fijo, lo da todo hasta que da el contrato indefinido y ahí se, como se dice en buen chino, se echan los huevos. La psicología, no, pero tuvo mala suerte con el tirón la otra vez, qué sé yo. Bueno, pero ya vendrá otra temporada y ahí Alexis va a brillar como siempre, porque él brilla que brilla, porque es el niño maravilla. Exacto. Hermoso. Ya, hermoso. Ahora sí, muchachos, entramos ya en informaciones más complejas que han marcado la agenda de este viernes 21 de agosto. Y esto tiene que ver con un caso que se retrotrae al estallido social del 18 de octubre. Esto pasó en el mes de noviembre y hablamos del caso de Gustavo Gatica, que ahora por fin hay un imputado. Ojo, no vamos a hablar de que es el culpable o un responsable, porque eso lo va a determinar la justicia en su tiempo. Pero durante las últimas horas, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones detuvo un carabinero que había sido de baja previamente de disparar. Había sido de baja. Mira, aquí había se comió una palabra. Había sido había dado, sido de, dado baja. De baja. Sí. Mira, en vez de inventar una palabra. En vez de inventar una palabra, se la comió. Y a ver, se dieron cuenta. Sí, yo lo hice a propósito, a ver si estaban atentos. A veces siento que no me están escuchando tanto. Atento. Complete la oración. Bueno, atento, si nos ponemos en serio, había sido dado de baja, acusado de disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica. ¿Por qué ponemos los puntos? Vamos. Ahora él fue detenido por el presunto agresión a Gustavo Gatica, pero previamente había sido porque él manipulaba una cámara GoPro y él la había descargado, el material que evidentemente eso se usa como medio de prueba, él lo había descargado en un computador sin decirle a nadie y, por cierto, saltándose todos los protocolos que tiene la institución, en el fondo con estos archivos que son precisamente para eso, para poder inculpar a una persona o en este caso exculpar de algún delito que se esté cometiendo. A esta persona, que es de nombre Claudio Crespo, que es un teniente coronel, se le conocía como el G3. Había sido dado de baja en junio pasado por manipular imágenes grabadas por su cámara GoPro, pero en particular también se le de lo que decíamos de la cámara GoPro, haber descargado videos en su computador sin haber dado cuenta de ello, como consta el procedimiento. Ahora, como tienen respaldo, por lo menos el alto mando y la parte más que tiene que ver con audiovisual de la institución, se dieron cuenta de, no sé, hay unas tecnologías más sofisticadas que aunque uno quiera borrar una información y en buen chileno tratar de pasar piola, no se puede. Pero además había sido acusado de haber disparado 170 cartuchos de perdigones el 8 de noviembre de 2019, que es el día en que Gustavo Gatica resultó herido en las cercanías a la Plaza Baquedano. Hace poco, sí. A propósito de eso, de la cantidad de disparos, hace poco salió una información, a esta altura no puede confiar en nadie, pero la cantidad de tiros disparados en las primeras dos semanas, increíble, después del 18 de octubre, era una cosa así como estratosférica, no sé, 12.000, por decir una cosa. Y yo creo que ya es el momento de que se discuta, porque eso no se ha discutido, qué medios de disuasión, ocupando una palabra más o menos suave, porque en el fondo es de formas de reprimir una manifestación autorizada que está contra la ley, no sé cómo decirlo, pero ¿qué medio de disuasión se le va a entregar a Carabineros? Porque de pronto, este sistema, el de los perdigones, habría que eliminarlo, porque las posibilidades de que pase esto de nuevo. Se eliminó, ¿no? Sí, de hecho, se eliminó. Ahora, pero están prohibidos. Según el informe de Carabineros, las dos primeras semanas del estallido social, Carabineros disparó 104.000 tiros. Algo así como 1.200.000 perdigones. Sobre claro, porque cada uno de los tiros tiene un buen. Ya, yo no, yo dudo de que esté definitiva. Oye, yo dudo que esté definitivamente eliminado como medio de disuasión el uso de perdigones. Yo creo que habría que ver si ha habido nuevas compras de perdigones, si es que ese es un medio. Y si se le quita ese, las bombas lacrimógenas también han demostrado que son muy peligrosas. Hay una mujer también que resultó con una herida en la cara y perdió la vista. Si eliminamos las bombas lacrimógenas, si eliminamos también los perdigones, si el uso de la luma, por ejemplo, también es eliminada, hay que ver qué herramienta se le da. Marcelo, ¿es el grito? Marcelo, ¿Es el alto ahí? Pero yo creo que no tiene que ver con las herramientas que tiene, sino cómo las usan, pues. No, porque es que yo creo que los perdigones no hay forma de usarlos bien, Marco. Bueno, pero yo creo que hay policías en el mundo que operan mejor que la nuestra, nomás. Pero en Estados Unidos, o sea, hace poco también vimos un montón de gente con los ojos. En Estados Unidos perdigones. La gente dispara, puede ser, pero en otros lugares, en otras comparaciones, no se ha visto en represiones así fuertes, no se ha visto gente sin ojos. O sea, No hay ninguna persona sin ojos, pues, Marcelo. No, pero yo creo que hay ciertas cosas que habría que discutir. Ya, está bien. Ya, pero es que los perdigones es distinto, que se quiere que se sigan distinto, ocupando, que se sigan ocupando. Lo que yo, Marcelo, digo es que hay que no discutirlos. ¿Puedo terminar mi punto? El punto, Marcelo, es que cuando tú disparas esta cantidad de tiros y lo que hace es que, según el manual del propio carabinero, no hay que disparar directo al otro, sino que hay que disparar en ciertas zonas, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Hay una serie de cuestiones que vimos en medio del estallido social. Obviamente la cantidad de tiros. Este mismo señor Crespo, ese día, disparó una cantidad de munición increíble. Nadie está diciendo que se justifique, porque aquí todo es... Ah, y el otro lado había violencia. No, pero si hay un manual. Esta gente tiene armas. Son funcionarios del Estado que nosotros tenemos... el Estado le da la potestad de usar armas. Si las usa mal, exactamente, es porque... no es problema de tener perdigones, el problema, o pueden tirar hasta misiles de largo alcance, si eso da lo mismo, el problema es cómo lo usan. De acuerdo, porque, y el entrenamiento. Porque el perdigón de la zona de la mitad de la cintura para abajo igual puede causar daños importantes. Y tampoco es el número, porque imagínate que le digan, y acá carabinero puede lanzar 10 o 20 o lo que sea al día. Y a las 4 de la tarde el gallo lanzó todas. De ahí para adelante, entiéndete a grito. Yo creo que se puede discutir mejor. ¿Cómo hacer para que carabineros tenga... Yo creo que nuestra policía está pasar... preparada nomás, punto. Independiente de lo que son, haga. No son las formas. Ya, bueno, pues, no, sí puede ser. Pero nos vamos a poner de acuerdo. Podemos estar una hora en este muchacho. Sí, puede ser. Sí. Yo los perdigones los eliminaría de cuajo. Sí, bueno, de hecho, uno de los anuncios que hubo, yo me acuerdo cuando estábamos todavía hablando del estallido social y no de la pandemia, era que por lo menos para efectos disuasivos de manifestaciones, bueno, no solo en muchos lugares, pero principalmente en Plaza Italia, estaban prohibidos. Un detalle importante es lo que dice Marco respecto al protocolo que hay de carabineros. Ellos están autorizados a disparar al primer tercio, es como estoy usando el lenguaje técnico de ellos, que es decir, de la rodilla hacia abajo. De estos 170 cartuchos que yo te comento, todos fueron disparados en los dos tercios siguientes, que es decir, de la cintura para arriba, algo que de plano está prohibido por la institución, no solamente ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y lo otro, que solamente para efectos donde se puedan ver amenazados. Esto, además de la investigación que ha estado haciendo la Policía de Investigaciones, que muchos acusan que ha sido tardía, que casi después han pasado 10 meses antes de encontrar a un primer imputado, fue una investigación también periodística de Canal 13. No recuerdo si fue Contacto o fue, pero en el noticiario de Canal 13 mostraron un video de un fotógrafo que cubría estas marchas y mostraron, claro, si tú ves a un grupo, hay una congregación de gente donde sabes que si disparas 170 cartuchos y sin que te estén provocando, la probabilidad de que hay algún lesionado es altísima. Bueno, y en este caso se dio. Todavía estamos hablando, no sabemos, yo estaba actualizando esta noticia porque comenzó temprano la audiencia de imputación de cargos, pero se suspendió durante la tarde y se retomó a las 17 horas. Lo que está pidiendo el Ministerio Público para Claudio Crespo es que la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora, estamos viendo qué es lo que va a pasar, porque como les comentaba, se suspendió y se retomó a las 17 horas. Así que cualquier cosita que haya de actualización, la vamos a estar comentando. Perfecto. Listo. Bueno, es grave lo que está pasando. Es gravísimo. ¿Vamos con una canción para separar todo esto? Vamos, perfecto. ¡Ay, la pequeña bolsita verde! A propósito que estábamos hablando de ellos. ¡Ay! Ahí está. Do it my way. Hot shot! every little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Out of sight in the night, out of sight in the day. Looking back on a track, gonna do it my way. Looking back on a track for a little, little green back. Got to find just a kind of losing my mind. Bien, ahí está la para papá, papá, papá, papá. ¿Y a dónde nos vamos ahora? 20 grados a esta hora, Marcelo, ¿eh? 20 grados a esta hora. Mira tú. Se acabó, se acabó el invierno, ¿eh? No, se acabó el calentamiento. No, no se preocupen por salir del confinamiento, ¿eh? Acá, acá nos vamos, ¿eh? Porque ya estamos. Qué ya. Bueno. Viene un meteorito, ¿eh? Vamos, Miguel. Sí, supieron. Ya, muchachos. Tormenta de sol. ¿Ya? Sí, vamos con información del coronavirus en nuestro país para que no nos olvidemos. Como saben, estos días, hasta el domingo ya no vamos a tener el tradicional balance televisado, pero para el que quiera estar a caballo con la información de la pandemia en nuestro país, siempre está el sitio del MinSal con las cifras, que ojo, a lo mejor uno sabe que no es a propósito, pero le ha venido bien esta semana no tener que enfrentar tanto a los medios, por lo menos a la autoridad sanitaria, porque van al alza las cifras, sobre todo cuando ya estamos pensando en desconfinamientos, cuando hay varias comunas que están pasando a la fase 2 de transición del plan paso a paso. Hoy, en particular, 1920 nuevos casos confirmados, sigue aumentando el número de contagios. Ya en nuestro país han alcanzado la cifra de 393.769. Aquí hay una especie como de efecto que es inversamente proporcional, que es contradictorio, porque si bien por un lado están subiendo la cantidad de contagios, están subiendo por el orden de 700 diarios en promedio, la positividad es la que por lo menos va dando las cifras positivas, entre comillas, porque hoy día alcanzamos un 5,2. Es decir, en un lapso de 10 días ha bajado cerca de 3 cifras, lo cual es muy positivo. Esto ayuda como para el control de lo que siempre decimos, que es la trazabilidad, que es lo más importante, pero hay que estar muy atentos a lo que está pasando con la situación de los contagios. Ya hemos dicho, no corresponde hablar de rebrote, porque aquí no se ha terminado la fase de contagio, no es que estamos teniendo una recaída. Y lo que puede en esto gatillar la situación es que hay una especie como de segunda oleada, como hubo en Europa, que de pronto volvamos al confinamiento total y el plan paso a paso quede congelado para nuevo aviso. En la misma materia, hoy día el ministro París está en una actividad por ahí por la capital, y que en el fondo... Por la capital, sí. Por aquí por la capital, no detallar el lugar. Que en el fondo a esto respondía que los balances no sean todos los días, es porque perdían la posibilidad de estar en terreno, de que ellos pudiesen supervisar in situ lo que estaba sucediendo en los centros de salud, también en ciertos lugares donde habían focos más altos, para ver cómo podían controlarlo. Y ahí un ávido reportero le preguntó sobre las palabras del ministro de Educación, Raúl Figueroa. Oh. Lo cual se puede crear como una pequeña mini pugna de fin de semana al interior del Consejo Político, porque el ministro contradijo todas las palabras de Raúl Figueroa, el titular de Educación, diciendo que no se condecían ambos temas, que no tenía nada que ver, porque si bien era un tema que había que debatirlo, que nos referimos a volver presencialmente a las clases, tanto en la educación superior como básica, los colegios siempre habían sido lugares de... para hacer locales de votaciones. Entonces, que ahora pusiéramos esas condiciones, y va muy en línea de lo que estábamos conversando ayer, que los colegios que van a ser electos para ser lugar de votación son colegios que cumplen ciertas condiciones, y no podemos decir que todo el alumnado tenga esa posibilidad de volver con aislamiento físico, colegios que tengan los recursos para poder disponer de alcohol gel, de mascarillas para los alumnos que no lo tengan. Entonces ahí le hizo una especie de contradicción. Ahora después, cuando le preguntan al gobierno, al presidente, que estuvo en otra actividad que lo vamos a estar comentando más adelante, él le baja el perfil, que dice que son puntos directos, que son ideas, pero que en el foco central, por lo menos de parte del gobierno, están todos alineados y remando para el mismo lado. Bueno, nosotros hoy día hablamos en la mañana con el subsecretario de redes asistenciales y él decía de que la idea es que lo antes posible, cuando sea seguro y se pueda, los estudiantes debiesen volver a clases, pero que ese momento no se puede decidir y que algunos lugares de Chile, de hecho, ya lo están haciendo, pero todo va a depender de la evolución de cada sector. Esa es como la posición, yo creo, oficial. Ah, muy esa bien. Es la posición. Claro, el problema de ministro de Educación. El ejemplo fue muy malo. Es que el ejemplo fue muy malo y Matías del Río, hay que decirlo, que también ha estado un poquito. Lo llevó para ese lado. Sí, lo llevó para ese lado. Ha estado un poquito fuera de sí. Tal vez por el eclipse, ha picado todavía con el profe Massa. A lo mejor pensaba que. Iba a preguntar si se podía suspender la pandemia. Se supone que no podemos suspender. La vuelta al mundo, claro, sí, algo pasó ahí. Eso. Oigan, muchachos, y solo para terminar con este espacio de la pandemia en nuestro país, tantas flores, tantas loas que le habíamos tirado al Costanera Center, que en sus primeros días de apertura de puertas al público en general, obviamente con una reducción del número total, hoy día ya le cursaron el primer sumario sanitario, en particular una tienda de calzado, por contar con 3 trabajadores pertenecientes a otras comunas en cuarentena. Pero venían con zapatos nuevos. Sí, por lo menos venían con zapatos nuevos. Y la mala suerte, o sea, yo no digo la mala suerte porque a mí no me parece que no estén cumpliendo las normas sanitarias, pero es que estas fiscalizaciones de pronto son aleatorias. Entonces, si lo hubiese tocado un lugar donde estaba todo en regla, y lo que hace el foco, que lo establece la autoridad sanitaria y también la misma alcaldesa de Lima Tey, es que pueden haber otras tiendas que están en la misma condición y no se sabe. Entonces, muy atento, ya no deberían abrir por no ser comercio esencial este fin de semana, porque recordemos que Providencia solo está en la fase 2, pero desde el lunes las medidas de fiscalización van a ser aún más estrictas, así que muy atentos aquellos que quieren ahí pasarse de listo, porque no solamente están exponiendo a la gente, sino que la multa a la que arriesgan es bien, bien jodida, por decirlo de una manera. De una manera dura. De una manera dura, no es jodida. Te vamos a joder, ¿eh? Te vamos a sacar una multa. Oye, hoy día salí a la calle y tacos por todos lados, ¿eh? Te digo, tuve que ir a hacer un examen y la verdad fue así. Me mamé un taco como de 10 minutos en algunas partes. No, de verdad, parece normal. Es que hay zonas además con muchos arreglos. Vespucio está bien complicado en muchas zonas. Sí, puede ser, ¿eh? Es bueno. Sí, ya. Hay que tener paciencia. ¿Una canción más? Sí, esa es la orden que nos da el ingeniero Manolete. ¡Ay, qué bueno a bailar! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Sal del closet, libérate! Stand there where you are before you go too far, before you make a fool out.

Es momento de renovar ese espacio donde hoy más tiempo pasas. En el especial Living de Easy, encuentra una gran colección de muebles e iluminación para mejorar tu espacio, una gran variedad de alfombras y cortinas y todo en decoración para darle tu toque personal a tu hogar. Pack de iluminación de una lámpara de pie más una lámpara de mesa por solo $34,990. Mesa de centro elipse color negro a $29,990. Ambas ofertas con todo medio de pago. Encuentra estas y más ofertas solo en Easy. Easy, renueva el amor por tu hogar. Fuimos de la pieza al living, a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue, esto tampoco es Plaza Italia, en Oasis. Está en todas, y hoy está acá. Este es el Cronista Crónico. En esto tampoco es Plaza Italia. Con ustedes, Roca Balbuena. ¡Ah! ¡El increíble Roca Balbuena! ¿Cómo estamos? Adorado por las chicas. Oye, no. Esa es la ventaja del teletrabajo. ¿Y las grandes? No se ven las piernas. Muy bien, cronista. Hoy día, me imagino, trae nuevas aventuras, nuevos recuerdos. Todos reales, ni uno inventado. Así es, pese a todas las habladurías, todos los rumores, todo es verídico. Todo es verídico, pueden venir acá, Marco Polo, 1112, y se le entregará un documento con todo lo que está pasando, todo lo que se ha hecho. Certificado, ¿no? Certificado. Una vida entera, sí. Una vida entera dedicada a la pobreza. Oye, no, el tema de hoy es justamente a raíz de reporteos que ha hecho el cronista crónico en los últimos meses, ha detectado un grupo de personas que está promoviendo el quedarse en casa para famosos, digo, famosos de Chile, que están promoviendo el quedarse en casa para siempre. Es un pensamiento asfixiante que están teniendo famosos de distintas áreas, héroes de la vida pública, que han dicho que ellos quieren quedarse en casa para siempre. El caso uno, Salo Reyes. A ver, Salo Reyes, el gorrión Reyes de Conchalí, que sigue viviendo en Conchalí. Sigue viviendo en Conchalí. Yo tuve acceso visual únicamente por Zoom de sus inmediaciones. Él se está pasando todas las tardes y todos los días anclado a un sofá de cuero Rosen, con el cual mira películas todo el día. Y dice que está, exactamente, y dice que está feliz y no ha salido. Tú sabes que Salo Reyes vive en la calle Salo Reyes. No te puedo creer. Sí, pues desde el 2018... su calle se llama Salo Reyes y él ni siquiera ha salido a caminar por la calle Salo Reyes. No quiere salir, no quiere ver nada. Está feliz. Oye, pero ¿y qué película ve? Como que algo le había pasado, ¿no? Tenía un problema. Sí, lo trágico yo lo había querido obviar, pero efectivamente. ya que tú lo mencionas. Claro. Y se le perdió un perro, que es el video que pasa. Vamos a ir por el lado simpático de Salo, pero claro, efectivamente tiene tres deditos menos en el pie izquierdo y con eso camina con un poquito de dificultad, pero está lleno de vida, muy lleno de vida. Cronista, pero quería saber, ¿tú sabes qué películas son las que ve más? ¿Ve películas lacrimógenas como su canción o películas comedias para reír? No, ve únicamente películas de acción dura. Esa es que se le desploma el ojo con un balazo y él explota en carcajadas a los Reyes. Ese tipo, y las ve todo el día, sí, todo el día. Se levanta a ver películas. No ve tele, o sea, no ve canales. Ya, solo películas. ¿Y no quiere cantar? ¿No quiere nunca más ir subirse a un escenario a cantar sus canciones, su éxito? Ahí me pillaste, yo veo súper mal reportero. Ahí me pillaste. Ahí, mira, no lo pude abarcar todo. Es una interesante pregunta, ¿eh? Es una interesante pregunta que se abre. Ya, segundo personaje: Daniel Vilches, el académico de la lengua. ¿Está con nosotros todavía, Daniel Vilches? ¿O tuviste 88 una años? 88 años de edad. Mira. Tú sabes que yo lo entrevisté por Zoom y me dice: mira, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacemos primero por teléfono, weón, y después me enchufáis el Zoom? Y yo digo, ¿cómo? Sí, mira, hagámoslo por teléfono y me enchufáis el Zoom a mí y después se lo enchufáis a mi señora, weón, que esa es la que entiende. Y yo así, ¡ah! Es Daniel Vilches, sin duda. ¡Qué duda! No cabe ninguna duda. no demostraste con facilidad. Y entonces llega la señora y yo pensaba que era típico que estos artistas que tienen como polola joven. Entonces, y me dice, oye, ella se llama Patricia, tiene 86 años. Y yo, ah, pero ¿qué no, pasó? Ir a entender, ¿no? Y la señora no fue capaz. Y yo escuchaba todo esto por teléfono. Y Daniel le decía: dile que la agua al computador. Si, ¿cómo es la agua al computador? Pues, ¿cómo la señora? Es que no puedo sintonizarlo, no puedo. Yo hice un curso. Sí, la señora hizo un curso de computación para llevarle como las redes sociales a Daniel Vilches. Pues. Bueno, ¿y qué te decía Daniel Vilches? Que no quiere salir a la calle tampoco. No quiere salir a la calle porque está feliz. Tú sabes que Daniel, esto es verdad, Daniel Vilches hasta hace... ¿Cómo? ¿El resto no? El resto era como mitad verdad y mitad tincada. Pero, no, todo real. Y él hace esto hace como un mes, él se despierta todas las mañanas y se... O sea, mañanas comidas, se despierta como a las 2 de la tarde, de verdad. Y se ducha y todo, y se viste muy elegante, incluso en la etapa máxima de la cuarentena, y él le bajó una psicosis de que lo iban a pasar a buscar todos los días. No, te juro que es verdad. A él le pasó, él me decía, mira, weón, yo sentía que todos los días alguien me iba a pasar a buscar y me iba a llevar a trabajar a algún teatro, weón. Y yo me quedaba, era como esperando a Godot con Daniel Vilches. Oh, y elegante. Qué poético. Se queda sentado. Con su, se echaba Atkinson, esa como colonia Atkinson. Claro, Flaño. Y, sí. No, y se quedaba impecable esperando que alguien, tenía como una psicosis de que alguien le iba a tocar la bocina, Daniel, weón, y él iba a salir. Y no. Chicho Azúa, por ejemplo. Chicho Azúa, pero. Oye, pero es que es sobreviviente, Vilches, pues si ya no quiere. Sí, pues, compañía. Thompson murió. Azúa murió. Gilberto. ¿Cómo se llama? Gilberto Guzmán. Claro, Pepe Tapia. ¿Pepe Tapia era? No sé, salía de la tele, ¿no? Alberto Bueno, Sarabia. Hay muchos. Roberto Moravia. Rubecindo. Rubecindo Morán. Rubecindo Jiménez. Y por supuesto, Marta Chavarría, que en paz descanse, que también nos hizo reír alguna vez. Claro. Sí, oye, estuvo ahí confianando también, creo. Sí, pues. O sea que otro, ahora son gente mayor que en realidad está muy asustada. ¿Qué edad tiene Salo Reyes? ¿Lo dijiste? Salo Reyes tiene, tiene 70, tiene 70. No cara de es bastante más joven entonces. Vilches, 88, el tercer caso es Iván Arenas, el profesor Rosa. Él es un fundamentalista de no salir nunca más de su casa. ¿Tú viste que, no, porque lo pillan los de impuestos internos. Tiene 67 años Salo Reyes, ¿eh? Salo Reyes, certificado, sí. El desgraciado que está dando el dato. Es que así es fácil, ¿eh? Así es fácil. Yo estoy frente a una pantalla vacía. Oye, el profesor Rosa... La Wikipedia de la magia, ¿no? Tú sabes que el profesor Rosa vive en un departamento de 600 metros cuadrados, de verdad, que tiene 3 pisos. Te lo juro, tiene 3 pisos. ¿Tú que cheque? Pero no lo digáis, no lo digáis. Mañana llega Impuesto Interno a revisar esa cuestión. No, ya está aterrado, no ha bajado ni a recepción. Me dice, no, yo lo bajo ni a recepción, bueno, si todos me miran mal. Porque vivía como en la parte de arriba del edificio, sí. Y en la pajarera. Que me conecté en Zoom con él también. Y él tampoco cachaba, entonces él no sabía que estaba en pantalla. Bueno. Yo estaba, no me veía. Yo decía, Iván. Y empezó a pelarme, decía, oye, el ahueón al periodista quiere hacerlo por Zoom, weón, le decía a su señora, lo quiere hacer por Zoom, y para qué esta weá, hacerlo por Zoom, y decía, Iván, Iván, la tecla, soy el profesor, chico, profesor, Rosa, el cuadrito chico, Rosa. No, entonces después me cachó. Ah, estaba ahí. Es que eres bien ahuevonado, en todo caso, me decía. Como que, fue sincero. Sí. Pero en buena onda, te digo, súper buena onda. Oye, y el profesor. Oye, pero hermana, no des más detalles, cronista, no des más detalles de la conversación con el profesor Rosa. Te va a gastar todo el tema, pues. Vamos a ir una canción y nos cuentas qué te dijo el profesor Rosa desde su cuarentena. Mira. Chale, vamos con Carlos Chale, Alberto García Moreno llega a continuación. Tampoco quiere salir, ¿ah? ¿Eh? No, ese no sale. Ya Bueno, ahí está Charly García y volvemos a el profesor Rosa en esta conversación con el cronista Rodrigo Rugal. Buena. Claro. ¿Qué te decía el profesor Rosa? El profesor Rosa, bueno, vi, como decía, un departamento grande, no vamos a decir los 600 metros, y él en ese departamento, él está feliz. Bueno, y él está en una fase que no quiere ver a nada, o sea, dice que ya cumplió, que hizo todo lo que tenía que hacer, que no quiere ver más personas humanas, no quiere tener vivas. Tacto. Claro. Y que está en el quédate, y él entonces empezó a decir que todo el día pasa en la cama, tirado en la cama, porque él dice que trabaja echado en la cama. De hecho él tuvo una asesora del hogar, digamos, que una vez le dijo, lo encaró, le dijo, ¿usted trabaja, señor? Porque pasaba echado en la cama el profesor Rosa, entonces me lo contó. Me dijo, entonces ella me llega y me dice, perdón, y le pregunto, típico ese que empieza a pasar la aspiradora como tocándote la rodilla cuando está el profesor Rosa echado. Ya, entonces le decía, perdón, ¿usted trabaja, señor? ¿En qué momento trabaja? Y el profesor Rosa así como echado en la cama, y le decía, estoy trabajando, ¿no, bebé? Me decía, no, pero ¿en serio usted trabaja? Pero mire, señora, acabo de hacer dos libretos, así que por favor quédese en silencio. Y empezó como esta manía del profesor de trabajar constantemente en la cama. Entonces él dice que está feliz. Él es el caso número 3 de personas que no se quieren ir nunca de la casa. Ahora, si está haciendo libreto porque en algún momento quiere salir a hacer su show, así que va a salir tarde o temprano. No, porque está haciendo este sistema, po. Está haciendo este sistema que es súper cómodo para todo. De esto de comunicarse. O sea, que yo una vez, lo había entrevistado antes al profesor Rosa, hace mucho, y él termina la entrevista en persona, en Vía X, era ahí, y me dice, ¿te llevo a la casa? ¿Para dónde vas? No, ¿cómo para quién es? Yo te llevo, weón. Y vamos, en auto había un taco increíble. ¿Y increíble, tenía un descapotable o no? ¿Era un descapotable? No, era como un Jeep, pero gigante, ¿cachai? Yo soy en el auto, pero era un Jeep súper grande. Y es que vamos ahí en Vespucio, lleno de tacos, lleno de tacos, y yo le digo, oye, y yo tenía que llegar a una parte, por eso él déjame me llegaba y dice, ¿sabes qué? No, claro, y le digo, ¿sabes qué? No voy a llegar, ¿sabes qué? Me dice, nada, deja, y empieza, abre la ventana, y dice, ¡soy el profesor Rosa! ¡Oye, córrete, weón! ¡Soy el profesor Rosa! Y se empiezan a correr, era como una ambulancia. Y se empiezan como tengo a abrir. ¡Tengo que llegar! ¿Cachai? No. ¡Soy Rosa, Rosa! Y tocaban a la bocina y nos metimos y todos se corrían y todo, mira, y apuntaban con el dedo, ¡el profesor Rosa, weón! Y le dejaban pasar. Y una vez me pasó, el propio profesor Rosa me dijo que había llegado tarde, me acuerdo, se me dijo, no, me viene muy rápido, de la playa, le dije, pero, pucha, los partes, complicado, me dijo, no, o sea, a mí nunca me han sacado un parte. ¿Cómo no? Yo si veo que hay un carabinero que me levanta la mano así como a pararme, yo hago como que me está saludando y lo saludo y sigo. Así, ¡hola! Qué buena técnica, solo la razón. Pero el carabinero tiene que llegar en la noche y dice, adivina quién me saludó hoy día. Y súper, súper buena onda. El profesor Rosa, y anda rápido, pero es simpático. Oye, y sabés que el profesor, tú sabes que el profesor Rosa no tiene ISAPRE, no tiene cuenta corriente, no tiene nada. No tiene FP, no tiene no pertenece al sistema. No tiene ni un no, papel. Va por fuera, nada. No. Lo que se llama funciona negro. No sé, es que la otra vez. Negroni también le dicen. Una, ¿no? Una pequeña infidencia porque se fue a comprar un auto. Y llegó y llega y elige ya el azul. Y baja el tipo, bueno, es una excelente elección, Iván, muy buen auto. Y llega el profesor Rosa y saca un maletín con billete. Sí, pero un maletín entero. Le dice, a los chapos. ¿Cuánto es? Y le tira, y el gerente se asusta y le dice, no, para, no es lo adecuado. ¿Pero qué? Es plata igual, es plata, güey. No, mira, yo creo que no es el sistema. ¿Acaso mi plata no vale? Exacto. Y empezó un forcejeo, ¿qué? ¿No querés mis billetes, güey? Y al final como que tuvieron que hacer una paleteada y se llevó el auto. Señora, cuarto caso de personaje que no quiere salir más de casa, un conocido, un hombre que ustedes conocen muy bien, el señor comediante internacional Felipe Izquierdo Correa. Ah, actualmente, no se puede creer. Actualmente en asilado y en el sur de Chile, en su casa de campo que se está cayendo. Y se dejó barba, y anda con un gorro de lana hasta los ojos. ¿Viste cuando ya la gente empieza a volverse loca que se pone el gorro de lana hasta los ojos? Y, ya, y que él dice que este es el fin de los tiempos, pues una cosa apocalíptica. Él dice que, no, pero sabéis que esto lo cuento entre nos, pero él está con una relación muy rara con los animales, porque él tiene ovejas. Entonces, siempre la tuvo, se despierta y cuenta las ovejas, pero hay una oveja que su hijo la adoptó como perro. Uno de sus hijos lo adoptó como perro. Y la oveja se mete de la casa, se llama Melanie, y se mete debajo de la mesa del comedor y un día le succiona un genital a Felipe, la oveja. La oveja dice, hay un genital. ¿Cómo es uno un genital? Uno. ¿Viste que queda como uno para otro lado? Sobresalía. Las gónadas, dices tú. Estamos hablando de gónadas. Se lo succiona. Y se empieza a producir una cosa muy rica entre una relación como... un conato de incidente algo más que la relación hombre animal. Entonces bueno. y empieza como, así se nos pegó la sífilis, ¿eh? Con el pastor. y le dijo Melanie, ¿qué haces? Le dijo algo así. Tu nombre es apropiado, eres una tonta. Y lo peor, no quiero pensar mal del genital, pero Melanie falleció días después. No te puedo creer. Te lo juro. Qué trágico. Oye, este no es el programa que se ría de esto. Por favor. Felipe, porque devastado. Devastado y culpó a Felipe. Decía, Felipe Junior decía, empezó a culpar. Tú le hay de comer cosas raras y tú fuiste, güey. Y se produjo como una. Y entonces Felipe, para congraciarse, decidió no comer a ni una de las ovejas que tenía. O sea, todas las ovejas pasaron a ser como... Entonces es como un pastor ahora. Y él es partidario, por supuesto, de no salir más. Nunca más. Claro. Y bueno, y está haciendo muchos shows y cosas a través de internet. Claro, claro. Una pequeña sonrisa. Por supuesto. mucho. Es lo que le da de comer, ¿no? Pero. Oye, son puros hombres los que han mencionado de famosos que no quieren salir de la casa. No, ¿hay algún, ni una mujer? Excelente detalle. Y eso lleva a la conclusión. Así súper, súper, súper mal concluyente. Excelente detalle, Marcelo, porque nos lleva a la conclusión de que son las mujeres las que les gusta sociabilizar finalmente en esta sociedad mucho más que el varón. Y en ese sentido, el hombre es más, mientras pasan los años, de verdad se va poniendo más, entra al ostracismo y siente que no necesita a nadie. Y como dijo el famoso escritor argentino, Pablo Perantuno, apodado el Tigre, quien, y es una ordinaria es lo que voy a decir, pero él se tocaba a sí mismo pensando en sí mismo. O sea, él cometía el acto. ¿Tú lo conociste? ¿Lo conociste a él? Sí, pues lo conocí. Y él una vez me dice, Cheo, vos nunca te has hecho. Vos cuando estás solo te juegas contigo mismo. Y dije, bueno, no sé, ¿y tú? Yo juego siempre, boludo. ¿Y qué piensas, en alguna actriz famosa? ¿En quién piensas? ¿Y qué es que estoy famosa? Pienso en mí, boludo. Me caliento conmigo. Me pongo loco conmigo. ¿Cómo se llama ese señor? Se llama Pablo Perantuno. Vamos a buscar sus publicaciones. No aparece en Wikipedia, pero de... Vamos a buscar sus publicaciones. Oye, cronista crónico, ¿y en tu caso, tú quieres salir, quieres andar por las calles o más bien quedarte en tu casa? Sí, sabes que yo tengo una... ¿Has visto esa frase que dicen en periodismo? ¡Ay, te falta calle! ¿Tenéis calle o no tenéis calle? Esa como frase así que dicen como los periodistas así como antiguos. Y dicen, Daniel Matamala, ¿no? Daniel Matamala y Fernando Paulsen. Que tienen avenidas. No, eso es una frondosa Alameda. Pero sabéis que a mí esa frase siempre me cayó mal, porque ¿qué es tener calle? Bueno? O sea, si nadie hace entrevistas en la esquina. Entonces, como que la calle... Y yo creo que la... Sí, o sea, como en términos como laborales, creo que se puede reportear sin la calle.

Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Cuando los jugadores de la actualidad salen de la cancha, entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Ya estamos listos. Comienzan los regadores cuando la temperatura ha bajado, Marcelo, ya se fue la gente del estadio. 16 grados, la temperatura actual, 40% humedad relativa del aire. Y aquí llega y está el listo y dispuesto para analizar todas las mejores jugadas o la mejor jugada del día, la más polémica, la más risueña, la más divertida, da lo mismo, es la jugada del día que nos trae nuestro Torito. ¿Cómo les va de nuevo? La más hilarante, tal vez el adjetivo que te faltó, Marcelo, porque al parecer... Hilarante. Sí, todo proceso social en general merece una especie de superhéroe, una especie de personaje. Para el estallido social estaba el sensual Spider-Man, estaba Baila sí. Pikachu, habían varias. Yo me acuerdo, para los procesos como futbolísticos, de mundiales, siempre aparece el guaso, se va el Filomeno. El guaso Filomeno. ¡Hila! No, que el tiene un nombre que iba siempre, de hecho que iba al estadio y... El que hacía el con guaso la... peregrino, con el, puede decir algo así. El guaso peregrino, sí. Bueno, etcétera. Y parece que en estos tiempos, obviamente, que estamos... Eso. Perdona. De ahí vino, estamos, de ahí vino. En confinamiento, obviamente, es difícil que emerja un personaje, un superhéroe que no sea real. Más bien virtual, porque estamos todos en una modalidad de encierro. Pero no hay superhéroe que tarde no llegue. Y estamos hablando de un superhéroe de antaño. Me recuerdo a mi papá, las películas, las series que veía, porque apareció el Zorro en Santiago. No sé si tuvieron la ¿qué? Oportunidad de verlo, muchachos. Ya estaba. En su corcel, estaba, cuando sale la luna, aparece el bravo Zorro. Sí. A los hombres de mal, él sabrá castigar. Aparece el bravo mono. Pero había sido nada que ver. Pero bueno. Ah, confundido. Confundido. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde apareció el Zorro? Y lo mal llamaron el Zorro de Providencia, porque ahí lo vieron por primera vez cabalgando por las calles más céntricas de esa comuna y nadie entendía mucho. Pensaban, bueno, este personaje quiere hacer reír, será parte de una intervención urbana, pero personificado del Zorro, pero de pies a cabeza, con el gorrito, con el antifaz, con la capa. Y esto empezó a llamar la atención porque obviamente los vecinos de Providencia empezaron a subir fotos, videos de esta imagen, tanto que esto llegó a oídos de la alcaldesa de la comuna, Evelyn Matthei, que a ella le llamó mucho la atención y grabó un video porque lo único que quería era conocerlo y contactarse con él, y esto es lo que en primera instancia ella le dice. A ver. Bueno, hablé con el Zorro, un hombre muy grato. Se ve un hombre... Perdón, o sea, perdón. Se escuchaba como un hombre relativamente joven. Es campeón de cueca. ¿Cómo llegó a caballo desde Puente Alto hasta Providencia? La verdad es que no lo sé. Pero nos vamos a juntar el lunes. Vamos a conversar un poco. Porque es una persona que se dedica a ayudar a otras personas. Y eso es algo maravilloso. Así que nos vamos a juntar. Fue súper grato. Y sí, le hice prometer que en algún momento, cuando se pueda, nos vamos a bailar una cueca juntos. Mira, la cueca con el Zorro. ¿Es un placement? Oye, todos pensaron eso. Yo, y no lo encuentro malo, por lo que voy a decir, para que no haya susceptibilidades, pero yo escuché un tono bien coqueto de la alcaldesa. Sí. Insisto, no tiene absolutamente nada de malo. Algo puede pasar. Ahora, el Zorro entonces dio vuelta por todo Providencia a caballo, todo el mundo sacó foto hasta que la alcaldesa pudo hablar con él, pero no se sabe la identidad secreta del Zorro. Exactamente. Ahora, ella spoileó un poco la situación porque dice, no sé cómo llega de Puente Alto. Después empezaron a escarbar que él sí tiene redes sociales, tiene una cuenta en Instagram, pero donde nunca deja ver su rostro, porque él era una persona que trabajaba en las minas. Todo el mundo sabe, se llama Daniel de la Vega. Ah, mira, ¿viste? Sí, eso se sabe. El Bruno ¿viste? Díaz del Zorro. La ingenuidad de algunas personas. Y él. ¿Y el sargento García? ¿El sargento García no apareció? No, todavía no. Entonces él, a raíz de lo que está pasando con la pandemia, él fue desvinculado de su trabajo, él trabajaba en Antofagasta, y se vino a Santiago, y en vez de echarse a morir y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Él decidió ayudar a las personas, y él hace esta personificación del zorro para acudir a ollas comunes, va a campamentos. Él está residiendo ahora en la comuna de Puente Alto, y ese caballo él lo arrienda todos los días, y llega a caballo desde Puente Alto a Providencia. En parte yo creo que para ayudar, y también como para visualizar su cruzada solidaria que está haciendo, porque después, claro, ahora cuando ya se hizo entre comillas famoso, estos 24 horas que lleva más o menos de fama, ha logrado que empresas se hayan puesto con recursos, también fundaciones que le aportan con insumos para ir en ayuda de las personas que más lo necesitan. Pero ahí en este video donde la alcaldesa Matei dice, bueno, nos vamos a juntar el lunes, ¿para qué esperar si eso podía ser hoy mismo? Así que por la tarde ellos mantuvieron una reunión. Yo también pensé que era una parte de una estrategia del municipio, claro, para viralizar algo, pero la verdad es que no. Hasta ahora esta persona trabaja de manera independiente, ni siquiera no había, residente de la comuna de Providencia. Mira, pero mira, no había como tiempo, un detergente que se llamaba así. Eso te iba a decir, había un detergente una vez que se llamaba El Zorro, que no tuvo trascendencia en el tiempo, pero está el famoso chiste ese. Incluso un chiste. Sí, de un tipo que estaba trapeando un supermercado, y venía una persona y dice, usted sabe... El desafío del chiste eufemístico. No, no se puede, no se puede. Pero comprenderemos... A ver, inténtalo, es viernes. Sí. Era un detergente es para imposible. Limpiar justamente el piso. Entonces la señora le dice, ¿usted está trapeando? No se puede. Mejor no. Con ese personaje que tiene traje oscuro, antifaz y un gorro, eso podría ser un eufemismo. Y el tipo le responde, no, si, o sea, en algún sentido. Ella está eligiendo, la mujer está eligiendo otro desinfectante distinto, otro, y el tipo que está trapeando le dice, ¿y por qué no lava mejor con el...? Y ella dice, ¿y vos por qué no trapeáis? ¿Y vos por qué no mejor no trapeáis con el...? Claro. Pero perfecto. Pero, ¿por qué explicarle ese chiste a Evelyn Matei que tanto ha dado por Chile? Que tanto sí, no es necesario. No. Muy bien, muchas gracias por este momento hilarante. Hilarante, muchachos. Miguel, gracias. Buen fin Miguel, de semana. Gracias. Que estén bien. Chao. El Puma, el Torito. Vamos con una canción de esas que te gustan a ti. Mira, llega la cura, justo para el día viernes. Ay, el viernes me enamoro. El primer día que le tocamos el día adecuado. Bien, sí, el día rock, correcto. Manolete, nano, vamos. Stay in bed on Thursday. Ahí está. Ahí está. Roberto. La cura. Oye, se nos viene, ¿eh? Chile ayuda a Chile. Ya está, lanzado. ¿Ya? Se va a hacer un Chile ayuda a Chile, dirigido o conducido por Don Francisco, justamente para las fiestas patrias, 18 y 19 de septiembre. Van a ser las jornadas en que los canales de televisión abierta que están en Anatel van a unirse para ayudar, especialmente, y esto es lo que se anunció, para ir en ayuda de la gente de la tercera edad, que se ha visto complicada por senior, la pandemia. Entonces. Chile tercera ayuda a Chile senior. Sí, tercera sí, edad y héroes anónimos de la pandemia. Es decir, gente que ha ayudado, pero que zorro, no se sabe su nombre. Gente que no se sabe, como el zorro, por ejemplo. El sensual Spider-Man. Y todos los corpóreos. La tía Pikachu, ya. Sí. Okay. Fantástico, eso, muy bien. Y ahora, don Francisco, pero, está, no se sabe qué artista famoso va a estar ni nada, pero se anunció hoy día. ¿Funcionarán esas cosas ya a esta altura? Sí, no sé, juntan plata la otra vez, la Teletón, güey, te juntó mucha plata. Ya, pero mucha. La Teletón, pues la Teletón es la Teletón. Igual no tuvimos la mira, 17 la gente, horas, tuvimos 6. Al chileno cuando se le toca el espíritu solidario, reacciona. Es solidario, vaya a ver. No, se va a ayudar. Sí, no ha sido muy solidario hasta ahora. O tiene que hacer eventos para ser solidario. Eso es el claro, tiene que ser con cierta... Hay que tocar la tecla, hay que, el hay chileno que poner con un video. Te es solidario. Baila, ahí. Baila. Con música, baila el monito. Exacto. Sí, muy sí, bien, sí. ¿Eh? Bueno, esperemos estar entonces involucrados en esa campaña de alguna manera. Mira, a ti que te gusta el cine, esta noticia por lo menos a mí me tiene muy entusiasmado. Es un elenco que está armando, que está juntando Ridley Scott, un director realmente fantástico, que además se ha movido con mucha habilidad por distintas cosas, el espacio con Alien, el Gladiador, la cosa histórica. Ha hecho de todo Ridley Scott, incluso sí, películas de policía, de todo. Bueno, y todo, ahora va a ser todo. Una adaptación de un libro que se llama The House of Gucci. La Casa de Gucci, un libro que fue muy exitoso y que narra la historia de Mauricio Gucci, el ex director de la marca de moda, uno de los patriarcas de esa familia, y va a tener, cáchate el elenco, Lady Gaga, que va a ser el papel de Patricia Reggiani, la mujer, una de las mujeres de Gucci. Y a ellos se suma Robert De Niro, Al Pacino. ¡No! Adam Driver, Jared Leto y otros más que no conozco. Pero cualquier elenco, hombre. Es el elenco, es como un Dream Team. Siempre tener a Al Pacino y a Robert De Niro en la misma película ya te pone en otro nivel. Ahora, estuvieron juntos en el Irlandés, te recordarás. Claro, mira, claro, ahí estuvieron juntos. Pero bueno. Estuvieron en la misma película, pero no juntos en El Padrino 2. Estuvieron juntos en esta que se enfrentaban por primera vez, ¿cómo se llama esa? Que eran. Esa, muy buena. Sí. Oye, y esto tiene que ver con una cantante, no sé si Manolito, que yo sé que es fanático, tiene póster de ella en su pieza, sí, Taylor Swift. Taylor Swift es una artista Manolito muy exitosa. Te digo. Ella hizo noticia hoy día porque hay un ¿cómo se llama? Un sitio en internet que se llama Go Found Me, es decir, dame financiamiento. Ah, anda fan. Financiamiento. Yo diría que era diviérteme. No, eso. Fund me. Fund me. Leyó Taylor Swift la historia de una señorita de origen portugués que se llama Victoria Mario, que con su familia se fue a Inglaterra, pero que no puede pagar o mantener el pago en la Universidad de Warwick. Y le escribió y le dijo: Victoria, encontré tu historia en línea, estoy muy inspirada por tu impulso y dedicación para convertir tu sueño en realidad, así que te mando un cheque. Y le mandó lo que necesita para terminar el próximo año su estudio. ¿Qué me estáis diciendo? Que son algo así como 23 millones de pesos chilenos. Está la Universidad de Warwick. Así que el que no tenga lucas, que se meta a GoFundMe y le diga a Taylor Swift: yo acá levanto la mano, estoy con problema. Aquí les Ayala. Mira qué interesante. Mira, y aquí, aquí los artistas están bastante complicados, digamos, ¿no? Porque. No tienen juntado, shows. Claro. No logra juntar las lucas y qué sé yo. Sí, es otra realidad de la cultura. Ya está en otra, y del espectáculo y la entretención. Mira, qué curioso lo de. Porque siempre. Bueno, a veces no alcanzan las manos también, ¿no? Marcelo, déjame decirte, es demasiado. Para ayudar a todos. Claro, ¿cuánta gente va a llegar ahí? Porque Chile ayuda a Chile, solo con los seniors son como 1 millón, 2 millones de personas. Sí, es difícil, siempre hay más necesidades que soluciones. Por eso, oye, para nosotros siempre era mejor un bingo. Usted, Jorge Arancibia y la señora Clara Rojas. Ustedes dos son los beneficiados. Y se acaba la cuestión. Pues Chile ayuda a Chile a ustedes. Listo. Y se acabó. Sí. No hay complejidades. El otro día yo hablaba, ¿cuál ha sido el premio que le he ganado en un bingo, en una riff, más como taquillero? Nunca me he ganado nada, Marcelo. Nada, entonces que yo me acordaba, un amigo que me había dicho que se ganó en un bingo de estos que estás como jornada solidaria, que uno va, el bingo es para ayudar, no sé, a la fundación, no sé cuánto, y de repente en el premio mayor, y el premio mayor era un fin de semana en un hotel en Puerto Natales, ponte, pero así a todo cachete, y se lo ganó, y se fue el fin de semana para allá. Y yo le decía, mira, yo la única vez que me acuerdo que me gané una cosa así buena, fue una vez que un campeonato entre los canales de televisión de esquí. Esto ha sido hace 30 años, ¿eh? Yo era un mozalbete ahí en la cancha de los tontos, ha sido. Y competían entonces la gente de todos los canales, y por algún motivo, probablemente en que el resto era demasiado penca, gané. Y el premio eran 2 pasajes a Nueva York en Braniff. A los Braniff. 2 meses quebró Braniff. A los 2 meses. No alcancé a ir y quebró. Y el segundo premio eran unos esquís. Yo pesqueaba, me acuerdo, unos esquís prestados de un tío, qué sé yo. Había la posibilidad de haberme lo ganado. Si hubiera salido un poco más lento, dejo ganar al otro gallo y perdí el primer premio. ¿La única vez? No, pero. ¡Qué espanto! No, yo. Sí. Nada, Marcelo, nunca he ganado ni una cuestión. Todo bueno, ya vendrá el momento. Por probabilidades debiese ganar tarde o temprano. ¿Vamos a escuchar la canción? Vamos a escuchar. A ver. Llega Cindy López. La Cindy López, la que siempre mexicana. Quiere pasarlo bien. Pues. Exacto. Qué linda canción, qué linda canción, qué lindo momento. Qué recuerdos, qué recuerdos. Oye, Pedro Pascal, el actor chileno que hoy por hoy está siendo muy exitoso, con Mandalorian, un montón de otras películas que vienen además. Bueno, hoy día se dijo que está negociando unirse en una película en que tiene a Nicolas Cage como protagonista. Pero lo interesante no solo que es una película importante, qué sé yo, sino el tema. Se llama The Unbearable Weight of a Massive Talent, es decir, el talento inconmensurable de un artista talentoso. Bien, bien. Que tiene a Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage. Es un tipo que haría el papel Pedro Pascal, es un tipo que es fanático de un famoso que es Nicolas Cage, que se hace de sí mismo y lo invita a su cumpleaños. Y Nicolas Cage asiste al cumpleaños y ahí, bueno, se desarrolla una serie de, me imagino... Es como Álvaro Díaz con Ramón Faría, ¿te acuerdas? Un poco así. El fanático, tímida, que lo secuestra. Sí, Nicolas Cage, hay que decirlo, hay que tener cuidado, ha hecho de todo, de cosas muy buenas, cosas muy malas. Las últimas películas han sido desastrosas, pero entre medio saca algún tiro al arco. De repente la chunta, sí. Bueno, sí, pero el director es un gallo que tiene cierta ¿cómo se llama? Trayectoria. Se llama ¿Habilidad? Tom Gorgican. Tom Gorgican. Ah, pero el guatón Torgican. ¿Lo conoce? De Temuco lo ubico. Sí, con el guatón. Bueno, Marcelo, ya nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Lo puedes descargar en cchc.cl. Bueno, ahora viene Un País Generoso con Núñez y Guerrero. Y nosotros nos vemos el lunes. Buen fin de semana, Marcelo. Miguel. Igualmente, pásenlo muy bien, descansen. Hasta el lunes, chao. Chao. Tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. El lunes nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción y Principal. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. El comediante Sergio Freire está promocionando junto a Rodrigo Salinas la primera fonda virtual de Chile para celebrar fiestas patrias en tiempos de pandemia. Sergio, ¿con qué argumentos puedes convencer a la gente de participar de tu fonda? A simple vista suena bastante fome y triste una fonda por Zoom. Porque más que una fonda, este es un show de comedia dieciochero. Sí, un show que se puede ver en vivo, en conjunto, junto a todos los chilenos, de norte a sur. Lo pueden ver desde la comodidad de su living, acostaditos, como quieran, porque la pandemia no se puede llevar toda nuestra alegría. Y no podemos correr el 18 de septiembre tampoco. Esa es mi invitación a que nos juntemos. Este es un show que venimos preparando hace varios meses atrás para que todo salga perfecto.